ya es lunes, arranca la semana ternasca. Bienvenida, bienvenidos todos al show. Episodio 663 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por otras más de 30 emisoras, cualquiera de ellas seguro que es tu favorita, que tienen a bien pasar nuestra emisión, nuestra señal en directo o en diferido aquí en territorio estatal o más allá del océano Atlántico, incluso las antípodas, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Into the sea, we're riding the storm. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Eres devota de Odín? ¿Eh? ¿Eres devota de Odín? Yo no soy de devota de ningún dios. Pues bueno, nada, los que están cantando... Ni dios es ni hostia. Ni dios es ni la madre que los parió. Pero los que nos están ayudando a abrir el programa, sí, esto es Odin's Prayer, la oración de Odín. Primer adelanto que nos ofrecen los ya veteranos power metaleros suecos Bloodbound, de lo que será su décimo álbum de estudio, cuyo título será Tales from the North, películas que vienen del norte, y verá la luz en julio. Time. yourselves, reveal your signs. This is your Informe seminal, porque me sale de los huevos. Como cada semana tenemos muchas cosas que anticiparos, que informaros de lo que va a suceder a lo largo de esta semana, que prácticamente da carpetazo al primer mes de este 2023, a enero de 2023. Pero si hay algo importante o que destacar es que vamos a alcanzar Roxae ni más ni menos que 666 programas de Pequeño Ternasco. Esto será el jueves y obviamente un número tan conocido dentro del mundo del rock y del metal, aparte de otros gremios, requerirá por nuestra parte hacer algo destacable, remarcable, al menos distinto. Así que ternazcas y ternazcos, ya seáis del grupo de Telegram privado La Conciencia Rockera o porque sois ternazcas y ternazcos porque nos escucháis cada día, este jueves, por favor, atentas y atentos desde el segundo cero de programas. A las 3 de la tarde tenéis que estar. 3 de la tarde, hora Madrid. Tenéis que estar todas y todos conectados. Antes mejor, porque si no lo vais a perder. Mira que hemos hecho cosas este fin de semana y al final se me ha olvidado. Menos mal que lo tenía ya planeado, pero lo que podía haber aprovechado este fin de semana para hacerlo. Bueno, hay muchas horas de aquí al jueves a las 3 de la tarde para hacer ese plan que tenía yo maquinando desde hace unas cuantas semanas, meses, incluso desde el año pasado ya. A ver, que va a ser un programa en el que vamos a seguir dando pues de lo que hacemos cada día, ¿no? O sea, ¿cómo se celebran las cosas como Pequeño Ternasco? Pues haciendo lo que se hace cada día, ¿no? Pero con un toque especial y diferente, que os recuerdo, todas y todos, luego no digáis que no he avisado, ¿eh? Siempre está el podcast después, aprovecho para quien lo está escuchando a través de podcast, siempre está el podcast después o las redifusiones, pero yo lo aviso y lo recomiendo, el jueves antes de las 3, todos ya conectados y todas conectadas a saltomatarradio.com, ¿eh? O a vuestra emisora favorita de las más de 30 que pasa en nuestro programa. Eso será el jueves. Vamos a ir ya por ese informe seminal, porque me sale de los huevos y porque a Roxa Rosae también le da por colaborar, que si no, esto no saldría adelante. Vamos con el primer titular. Desastre avanzan las primeras fechas de su próxima gira. Efectivamente, no han hecho que lanzar el primer sencillo, que además es el tema que da título a su nuevo trabajo de estudio, y van unos cuantos ya, de Lord de Usera. Ya sabéis que Corra el aire es el título de ese primer sencillo y nuevo trabajo de Los Desastre. Y como son gente muy preparada y que lo llevan todo muy a rajatabla, ya nos anuncian las primeras 12 fechas de aquí a bien entrado el otoño de 2023, en las cuales vas a poder verles en directo, no solamente en Madrid, no, en muchos lugares de la geografía españistaní. Wow. Unas cuantas de ellas ya viene anunciado incluso el lugar, la sala, otras no está especificado, probablemente las que sean en festivales. Pero bueno, son un total de 12 desde el 4 de marzo hasta el 28 de octubre, 12 las fechas en las que los Desastre ya tienen asegurada su participación y nos avisan también de que obviamente en todo este tiempo les caben más fechas de las que actuar y luego, bueno, de finales de octubre hasta final de año, pues todavía hay tiempo para que se incluya alguna fecha más. Bueno, en marzo tres fechas: Juncler en Toledo el 4, Palencia en Sala La Cueva el 18 y en Cuenca en la Sala Directo junto a la gente de Cableados el 25 de marzo. En abril otras dos: en la capital del Reino de España están en la Sala Nazca junto a los Mala Madre y en Marina Leda. ¡Qué grande Marina Leda! En la Sala Palo Palo junto a Cirroses y Soul Drain. En mayo son cuatro las fechas que tienen señaladas en el calendario los Desastre en esta gira 2023. En Torrelavega, en la Asociación Octubre, en Madrid, por anunciar dónde será el lugar. En Teruel, por anunciar dónde será el lugar, y no es Teruel capital. Que os puedo avanzar yo, que es un sitio que nos cae muy cerca. Yo es que lo sé, pero no lo puedo decir. Si no, hay uno que me rompería la crisma con una excavadora. Y el 27 de mayo, día del cumpleaños de Roxa Rosae, por cierto, en Campillo, en Málaga, en la Sala Venta Jarrea. Tienen otra fecha para junio, concretamente el día 10 en Toledo, también por anunciar el lugar. El 8 de julio se irán hasta el Festival Faber Rock en Favero del Bierzo, León. Y ya avanzan unos cuantos meses del verano directamente al otoño. El 28 de octubre estarán en Barcelona en la Sala La Descomunal. Vaya pedazo de sala. Nosotros tenemos bien señalado en el calendario ese 20 de mayo porque probablemente el 19, con un poco de suerte y si todo va bien y si la cosa no se tuerce, igual los tenemos por nuestro pueblo también. Bueno, ese es el avance de las primeras 12 fechas que anuncian Lord de Usera, Lord Desastre, para presentar en directo Que Corra el Aire. Ahora, no son bandas asociadas, pero sí que es una asociación que está colaborando y participando y apoyando este proyecto común que es Asalto Mata Radio Rock, la que nos tiene que anunciar un nuevo concierto. Al Andalus Music Events presentan. Events presentan. Este sábado 28 de enero en la Sala La Guarida del Ángel, en la calle Porvenir número 1 de Jerez, a los Sweet Hall, los muy solicitados últimamente Boom y los Decum. A partir de las 22 horas, 12 euros la anticipada, 15 euros la entrada en taquilla. Como te decimos, en esa sala La Guarida del Ángel, Sweet Hall, Boom y Decum estarán en el escenario de esa sala a partir de las 22 horas, pues presentando sus últimos trabajos gracias o de la mano de Al-Andalus Music Events. Como siempre que hay venta anticipada, nosotros en el artículo que acompaña el podcast de Pequeño Ternasco cada día de lunes a jueves, ya sabes, siempre disponible a partir de las 5 de la tarde en esos 4 días en las redes sociales de esta emisora y en la propia web de asaltomatarradiorock.com, encontrarás debajo del cartel anunciante que puedes encontrar en el artículo que acompaña el podcast enlace directo para que hagas con el dedete clic, bueno, que toques con el dedete en tu dispositivo móvil o hagas clic con el ratón en tu ordenador y puedas acceder a esa venta anticipada, que como te digo, son 12 euritos para ver a los Sweet Hall, los Decum y los Boom este sábado 28 de enero en La Guarida del Ángel en Jerez. 15 euros en taquilla. Como a los Boom los escuchamos la semana pasada y a los Sweet Hole también los escuchamos anunciando el anterior concierto que hacían de la mano de Alando los Music Events, vamos a escuchar a los jerezanos Decum. Dale ya, Roxa, Roxa, por favor. Este es el último sencillo que han subido a YouTube, concretamente los jerezanos. Se titula Siento y estos son Decum. Ya sabes, este sábado 28 de enero, junto a Sweet Hole y Boom, en la Guarida del Ángel, a partir de las 22 horas, en Jerez. Pasé años. Yo no fui quien todo lo quebró. Aunque parezca que hice daño. El podcast y no hemos saludado al resto del personal. Ya son unos cuantos ternascos y ternascas quienes están mandando saludos a través del grupo Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos a Oza Style, nos está escribiendo en este preciso instante desde la misma capital del Ebro, nuestro ternasco Rubén. También saludos a Zaragoza Style, sección provincia desde Pila de Eli Creator. A un joven pastor. Tenemos saludos a Nafarroa Prider de Murchante de San Jamer. Cuando anoche pensé hacer... Tenemos saludos desde el Levante, desde Alacant, desde el barrio La Florida, desde el CSA Magallanes, toda la people ahí congregada que nos manda saludos a través de nuestro Temblasco Fer. También tenemos saludos de La Rioja, que no falte el Logroño Power, ese Diego Aupay. Todas las noches hasta el amanecer. Tenemos saludos desde la capital del Reino de Pakistán, del Líder de los Ratones Colorados, que por cierto este sábado volvieron a triunfar en la sala esta San Nicasio Distrito Rock, que la llenaron hasta los topes. Otra vez. Tenemos también, pues, saludos de su querida y nuestra querida Belén, que nos dice a través del grupo Telegram de la Conciencia Rockera. Nos dice que no se podrá conectar el jueves para escuchar el directo Pequeño Ternasco, porque solo teletrabaja lunes y viernes. Pero que intentará un poquito con los auriculares. Merecerá la pena, Belén. No sé si me ves, solo sé que jamás. Saludos también a ti que nos está escuchando en directo a través de cualquiera de las emisoras FM o plataformas online que pasan nuestro programa en directo en cualquiera de los lugares que así sucede. Y también para ti que nos está escuchando a través de tu emisora favorita, pero en redifusión. Quiero mandar saludos especiales para quienes nos escuchan desde Perú, que llevan una temporadita, se dice muy pocos, no saben pequeñas noticias, pero hay un jaleo ahí montado que te pede Mercedes, ¿eh? Así que todo el ánimo para quienes nos escucha y para todo el pueblo peruano en general, obviamente. Pues viéndote así, mi amor, sufro por ti. Por supuesto, al resto de países de Iberoamérica que nos escuchan, también a Estados Unidos, a los países en Europa que hay gente de la diáspora que nos escucha, en Inglaterra, en Bulgaria, en Bélgica, bueno, en tantos sitios, y sobre todo a toda la people que nos escucha desde España, están en todas las comunidades autónomas. Y el fino olor de su piel. Y en la de Madrid, la de Valencia y la de Andalucía, especialmente, porque es una pasada, ¿eh? La que un día juré que jamás. Vamos a por esa sección que reservamos a las bandas que nos... Roxa Rosa, ¿eh? Las bandas que... nos han hecho llegar al correo de la emisora sus nuevos trabajos, en esta ocasión tres bandas. Ahora vamos a escuchar dos, la otra la escucharemos en las bizarradas. Yo no sé si me ves. Recordarte que si tienes una banda y quieres sonar en Pequeño Ternasco y en asaltomatarradiorock.com, solo tienes que mandar tu material a info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com. La primera de esas bandas que vamos a escuchar precisamente no fue al mail de la emisora donde lo mandó, que nos lo envió por correo tradicional, ¿vale? Concretamente vía Postal Music, que es una agencia, una mal llamada de estas agencias de distribución y difusión, porque nos hicieron llegar el disco, pero no había absolutamente la más mínima información de la banda que había grabado ese disco y que nos hacían llegar. Una nueva muestra de la falta de interés de esas mal llamadas agencias, que lo que sí que saben, y eso sí que están aparentes, es para cobrarles luego a la hora de distribuir y ofrecer los servicios prometidos, se lo pasan bastante por el forro de los huevos, ¿verdad? Bueno, pues gracias a nuestros compañeros y web colaboradora de losmejoresrock.com hemos sabido de quién se trataba. Vamos a escuchar uno de los temas pertenecientes a 5, escrito en números romanos, V mayúscula, quinto trabajo de estudio del multifacético músico madrileño José Luis Rodríguez. Esto se titula Demasiadas Turbulencias. Demasiado ruido, siempre a mi alrededor. Demasiadas turbulencias sin control. Luces que deslumbran mucha más. Carita de ángel bueno con mala intención. Llevo mucho tiempo intentando comprender, esperando mucho tiempo para ver. per favore? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Por cierto, qué alegría da ver cómo nuestros ternascos y ternascas siguen apoyando mes a mes este esfuerzo común que es Asalto Mata Radio Rock y Pequeño Ternasco, ¿verdad? Que sientas lo que siento yo. Auténtica conciencia rockera, auténtico compromiso con la causa que sirve para que, bueno, pues que el rock no esté tan mal. Si hubiese, estoy convencido, que hay muchas más Belénes y Elías en el mundo del rock. Hay que falta encontrarlos. Nosotros afortunadamente tenemos a todos los ternascos y ternascas integrados en el grupo de la conciencia rockera que ahí están apoyando económicamente, hay que decirlo, este proyecto. Es mi turno para ser mejor. Así que si normalmente doy las gracias, hoy especialmente mucho más. Para mí ya es el pasado, porque sin ti vuelvo a ver el sol. También nos han hecho llegar al mail de la emisora estos cacereños su nuevo sencillo. Te quedaste con las ganas. Ellos son Tocando Techo y Empezando de Cero será el título del debut en forma de álbum tras un primer EP de este cuarteto. Que, como os digo, nos ha enviado el primer adelanto, estrenado, por cierto, el pasado viernes, al mail de la emisora. Esto es, se titula No Volveré, Tocando Techo. No volveré, no volveré a ser parte de ti. No volveré, no volveré. Hasta Puerto del Carmen, en las Canarias. No sé qué isla concretamente, pero acabo de verlo así con el rabillo del ojo que se acaban de conectar. ¡Aupa! Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. It's raining blood. La recontradición.

Pero la noticia tiene bastante más miga, de lo que representa el titular en sí. Titular que, por cierto, nos ha hecho llegar nuestra compañera Iternasca, compañera de Ondas, Mercedes Herrada, del programa Mixtape, todos los martes a las 22 horas en esta sintonía. Las 22 horas, hora Madrid, obviamente. Bueno, pues fueron 72 largas horas aproximadamente desde que el hombre se cayó en su casa en el trayecto de su baño a otras dependencias hasta que dos técnicos sanitarios lo levantaron y lo auxiliaron antes de llevarlo en ambulancia hasta el Hospital Santa Tecla de Tarragona. El hombre vive solo, es un hombre viudo desde hace un año y medio y no tiene más familia. Reside en su casa de Creisel, pasando las horas entre el café de las mañanas, las compras semanales y un pequeño taller interior en el que se suele entretener. El lunes pasado el hombre se cayó al suelo y no pudo levantarse. Logró arrastrarse hasta alcanzar unas mantas y estar cerca de una nevera a la que solo pudo llegar a pillar unas cervezas que tenía a mano. Pasó la noche en el suelo y aunque el golpe no le ha provocado ninguna fractura ni lesión grave, no tenía fuerzas para levantarse el abuelito. Con este panorama, el hombre mantuvo la compostura, tuvo calma, templó sus nervios e intentó aguantar a base de cerveza. El único líquido, y sólido también porque es que no llegaba a más, que tenía a su disposición. Dosificó la bebida con la esperanza de que alguien lo rescatase de aquel incómodo suelo. No llegaba ni al teléfono ni al móvil, tampoco debía tener el aparatico, es el botoncito que se le da a los abuelos para cuando les pasan estas cosas, para que acudan las asistencias. Bueno, menudo berenjeral, pobre hombre, a su edad. Que tenía todo negro. Wow. Esto es lunes. El miércoles a las 9:30 de la noche. O sea, fíjate, ¿eh? Desde el lunes por la mañana hasta el miércoles a las 9:30 de la noche, los vecinos no empezaron a preocuparse y a temerse lo peor. El hombre no había dado señales de vida alguna y las ventanas de su casa estaban entreabiertas. Han confirmado fuentes de la policía local de Creisel, que acudió al rescate cuando tuvo conocimiento. Desde la calle nadie podía saber qué ocurría. La valla exterior y la ausencia de luz y sonido auguraban lo peor. Se llamó a la policía local y se explicó lo que se sospechaba. Insisto, desde el lunes por la mañana hasta el miércoles por la noche. La patrulla se acercó a la avenida Roma de Creisel. De camino a la casa del hombre se avisó a una ambulancia y a los bomberos, puesto que no había manera de entrar a la vivienda. Los bomberos lograron hacer por una ventana entreabierta y comprobar que el anciano estaba en el suelo, consciente y exhausto tras tantísimas horas ahí solo. Fueron 3 días en los que el hombre tuvo tiempo para pensar en aguantar el dolor de la caída y su escasa movilidad. Tiempo para sobrevivir, para resistir con solo ese brebaje de cebada y unas mantas que logró arrimarse para combatir las temperaturas cada vez más frías en el suelo de su casa, como os he dicho, situada en la avenida Roma de Creisel. Nadie, ni Cristo, oyó ni escuchó sus súplicas ni gritos de socorro. A nadie se le ocurrió en 3 días tocarle a la puerta a ver si estaba bien. Así están las cosas de mal para la gente anciana en este país, en este mundo terror. Eso sí, afortunadamente la cerveza le salvó la vida. Y estoy convencido de que la cerveza también les gusta y mucho a los putos Arcada. Es la tercera banda que os ponemos hoy, que nos ha hecho llegar su nuevo material al mail. Esto es Mundo Terror, el último sencillo que han subido a su canal en YouTube, los Punk Hardcoretas Thrashers de Montilla, Córdoba, que nos dicen además que están preparando una mini gira. Los putos Arcada, Mundo Terror. Hey! cabeza, perro, no te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter irlandés, mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, Saboyedo, Labrador, perro de agua, Basset Hound, mastín napolitano, Grumper español, Chow Chow. Continuamos con la segunda de las bizarradas, Rockstar Rockside. A ver, que no veo bien. Contratan a una comunicadora interespecies para buscar un gato perdido. ¿Pero esto qué es? Pues la misma palabra lo dice. Comunicadora interespecies. Interespecies. Lo mismo te habla con un gato que con un jurel que con una borraja, ¿sabes? Ya. Así que termina ahí de eso. Madre. El titular en sí ya da mucha risa, pero esperaros a escuchar quién la contrata. El gobierno boliviano. Sí. El gobierno boliviano, habéis oído bien, se ha convertido en blanco de las burlas en las redes sociales después de contratar a una comunicadora interespecies para localizar a un gato que se había perdido en un aeropuerto. Luego había que quitar como fuera al anterior presidente de Bolivia, ¿sabes? Al indígena. Había que sacarlo de ahí porque no hacía la cosa bien. Para poner a unos imbéciles que contratan comunicadoras interespecies para buscar gatos en aeropuertos. No es que se trate de alguien capaz de ladrar o maullar, y lo que sería más difícil, hacerse entender por los animales, sino de una experta, entre comillas, en establecer algún tipo de conexión de energías con perros y gatos para poder comunicarse con ellos. Ella puede, con sus técnicas, comunicarse con Tito, que así se llama el gato, para saber dónde está, si está asustado u oculto o si algo más grave le ha pasado. Aseguró, atención, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor de Bolivia, Jorge Silva. Sin ponerse colorado, Silva explicaba que desconocía la figura de la comunicadora interespecies hasta que vieron un anuncio en internet. Este es el modus operandi del gobierno boliviano actual, buscar anuncios en internet. Y la ficharon con el objetivo de agotar todas las instancias en esta búsqueda del gatito. La dueña de la mascota, una mujer que trabajaba en Irlanda, estaba llevando al felino de Tarija a Santa Cruz para certificarlo como animal de terapia. Pero le dijeron que el menino tenía que ir a la bodega de carne. Cuando el avión aterrizó, se sorprendió al ver que el transportín del gato estaba vacío. El personal de la aerolínea admitió haber perdido al felino antes del despegue y su desaparición se convirtió en casi una cuestión de estado en Bolivia. Hasta tal punto que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, compareció en rueda de prensa el pasado 3 de diciembre para informar de que había dado la orden de movilizar a los bomberos y otras instituciones para localizar al animal, costase lo que costase. Pero bueno, luego vino el viceministro Consumo y contrató a la comunicadora interespecies. Tras la contratación de esta estafadora, la propietaria del menino, que no pierde la esperanza en encontrarlo, confía en que ofrezca un dato certero de su ubicación y dónde podría estar gracias a sus poderes telépatas y su GPS místico. Pues hija mía, me parece a mí que con estos antecedentes el animalico seguirá perdido. No hay nada que hacer. En Bueno, sí, sí que hay algo que hacer. Escuchar este tema, Nada que hacer, de los Pólvora. Segundo adelanto de Fuego y Ceniza, el debut discográfico de estos valencianos, es Ushuaia con Lazy Lane de los Jolly Joker a la voz. Pólvora, Nada que hacer, sonando en Pequeño Ternasco. Tanto cambio de dirección, cuesta arriba y sin salida no suena su canción. Hace tiempo que sueña lejos, despierta sin final. Sueños rotos y una sonrisa que no se cumplirán. Y sabe que el relleno. Pues por tempo de la canción, ¿verdad? Sí que encaja dentro de la última sección, de la sección de los tocamientos en el rellano, pero no por temática. Este, Las flores nunca llegarán. El segundo adelanto a lo que será nuevo disco de la rockera de Alcoriza, Isabel Marco. Ya sabéis que irá presentando mes a mes como sencillos cada uno de los temas que conformarán su nuevo trabajo discográfico. Pájaros perdidos dentro de la bruma, niños de otro. Digo que por temática no encaja porque es una canción bien triste, ¿eh? La letra habla de dos hermanas de Santander que se suicidaron al saber que las iban a echar de su casa, que las desahuciaban. Eran solo ellas mientras se miraban desde la certeza. Gracias, Banco de España, gracias, Gobierno de España, y gracias, hijos de puta, hijas de puta, que votáis a estos gobiernos. Gracias. Antes de que se me suba la sangre a los ojos, nos vamos marchando. Rosa, Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos, como hago siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, buscando gatos con una comunicadora interespecies o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Isabel Marco, las flores nunca llegarán. Con ella os dejamos. Se os quiere, agures, mon amures. Tantos enemigos, estando tan solas, que el silencio mismo era una pistola. Se llamaba hipoteca, su última derrota.